Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 7 de febrero del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Constitución mexicana se le han hecho en los últimos dos sexenios 153 reformas. Durante los últimos dos gobiernos que encabezaron el panista Felipe Calderón y que ahora preside el priista Enrique Peña Nieto, se han despojado a los mexicanos de su derecho al progreso económico social y a decidir democráticamente a quién quieren que nos gobierne. El maestro José Cardoza, abogado laboralista y constitucionalista, hizo un recuento de las reformas que se han hecho a la Carta Magna y lo dio a conocer en entrevista con Frecuencia Laboral. Sostuvo que contienen errores desde la redacción hasta la técnica jurídica para facilitar el despojo de los bienes y los derechos de los mexicanos. El maestro José Cardoza hizo un recuento y estuvo analizando varios textos de especialistas constitucionalistas y dice que incluso el doctor Orihuela, que ya falleció, hizo un estudio en el que analizó el artículo 136 y el 39 y llegó a la conclusión de que constitucionalmente tenemos el derecho no solo a castigar a quien haya violentado y haya reformado la Constitución de 1917 para quitarle su espíritu de equidad y progreso económico y social y para la aspiración democrática del pueblo, sino que también tenemos derecho a cambiarlos. Vamos a escuchar lo que dijo de las reformas. Con Felipe Calderón, en 2007 se realizaron 21 reformas, en 2008, 18, en 2009, 10, en 2011 se reformaron 22, en 2011, 24, en 2012, 19, en 2013, 13. 35 artículos reformados de la Constitución, tan solo en 2014. Peña Nieto lleva reformados 53 artículos constitucionales. ¿Esto qué me implica? La Constitución de 1917, comparándola con la Constitución de 2015, prácticamente le han quitado la esencia. La han hecho polvo. Si nosotros quisiéramos comparar los principios constitucionales que rigieron en 1917 con los actuales, ya no son los mismos. Ya se perdió la esencia. Tiene tantos vericuetos, tantos añadidos, tantas contradicciones, que debe de reformarse la Constitución y regresar a los principios de 1917, pero corrigiéndosele todos los errores que se le han cometido. Errores de técnica jurídica, mencionan una fracción y no existe, errores ortográficos. Con estas reformas, ¿cómo quedan las oportunidades de que haya equilibrio económico, político y social? Casi lo imposibilitan. El artículo tercero define que la democracia no solo es un sistema de gobierno, un sistema jurídico, sino un sistema de vida basado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y eso no lo vemos. ¿Qué me define el artículo tercero constitucional? Que si no hay un constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, no podemos hablar de democracia. En este país no hay democracia. Prácticamente las reformas han anulado esa posibilidad, las reformas al artículo 27 constitucional, que prácticamente acabaron con la posibilidad del desarrollo del ejido, de las comunidades agrarias, las reformas al artículo 123, que son brutales. y cancelaron la democracia al aprobar reelegirse, pero no aprobar revocación de mandato, y también al aprobar que la ciudadanía no puede opinar ni modificar nada que los legisladores y el presidente o las iniciativas de los altos funcionarios hayan modificado, aunque sea en contra del pueblo y de México, ¿no? Entonces dice que con eso se cancela toda posibilidad de desarrollo y de democracia en el país, eliminan la soberanía nacional, y el maestro José Cardoza dijo que el artículo 136 constitucional señala que cuando se establezca un gobierno contrario a los principios de la Constitución, pero se refiere a los de 1917, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido, serán juzgados y castigados quienes la hubieran violentado. Comentó que con las últimas reformas, la laboral, educativa, energética y política, no solo se despojó al pueblo de su derecho al progreso y a sus bienes, violentando la Constitución de 1917, sino que al no permitir la democracia, está en manos de la ciudadanía restaurar la soberanía como lo mandatan los artículos 39 y 136 constitucionales, y a los actuales diputados y senadores y altos funcionarios públicos deben de ser juzgados y castigados. Y les invito a que lean el artículo 136. Ahí me dice que si llega un gobierno y ese gobierno no respeta los principios de la Constitución, y estamos refiriendo a los principios de 1917, el pueblo tiene el derecho de quitarlo, tiene el derecho de castigarlos, de sancionarlos, de regresar a la Constitución y establecer un nuevo gobierno relacionando el 39 con el 136. Es el derecho a la revolución. Esto lo pueden encontrar con el mejor constitucionalista, el doctor Ignacio Burgó Orihuela, en relación al derecho que tiene todos los pueblos a la revolución, el derecho que tiene todo pueblo a quitar a los gobiernos, y está garantizado a nivel constitucional. Si ellos no nos dan derecho a opinar sobre sus reformas, nos están induciendo a que al cerrarnos esto, quitarnos la soberanía, al quitarnos el derecho a tener educación gratuita, al tener servicios de salud suficientes, nos están obligando a castigar a esos malos funcionarios. A esos malos funcionarios, el pueblo de México tiene el derecho de hacer la revolución. Lo repito, artículo 136, los invito a que lo lean, a que conozcan la Constitución, no solo a hablar de que la soberanía reside en el pueblo. Si esa soberanía no se respeta y nos lo despojan con fraudes electorales y demás, tenemos el derecho inalienable de castigar a los que violentan los principios constitucionales. Y el artículo 28 constitucional, con el que quitaron la prohibición de privatizar los bienes energéticos y los bienes del subsuelo, dice que tiene errores graves y que prácticamente pues hacen imposible una defensa para la sociedad. Bueno, el pasado 5 de febrero del 2015 se conmemoró la promulgación de la Constitución de 1917, cuando, dice el doctor Cardoza, que está hecha añicos, pero por convocatoria del padre Vera se instaló una asamblea constituyente ciudadana popular. Ahí estuvo el padre José Concha y el padre Alejandro Solalinde y representantes de otras organizaciones sindicales y sociales, entre las que estuviste tú, Martín, como secretario general del sindicato mexicano de electricistas. Un evento importante convocado por don Raúl Vera, estuvo también don Raúl Sicilia, estuvo don Francisco Toledo, el pintor oaxaqueño, y estuvieron más de 1,000 personas que representan distintas organizaciones sociales, populares y campesinas. Y es importante señalar que en el documento que se entregó para su discusión está el resumen de lo que fue la audiencia en México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Este tribunal, que tiene su sede en Roma, Italia, que prácticamente estuvo 3 años en México analizando la situación que se vive en nuestro país, analizando desde la violación a los derechos humanos elementales, como el derecho a la vida, los feminicidios, el tema ambiental, la falta de justicia para los mexicanos, la violación sistemática a los derechos laborales y el despojo de los recursos naturales a los mexicanos. Estuvieron 3 años recorriendo todo el país, estuvieron jueces internacionales de alto prestigio, con calidad moral, y que han estado en distintas dependencias a nivel internacional en materia de derechos humanos. A partir de la audiencia final, sentencian al Estado mexicano, donde dice que hay un desvío de poder por parte del Ejecutivo. El Ejecutivo no obedece a los intereses de los mexicanos, el Legislativo tampoco, y la Corte ha permitido toda esta serie de atropellos, que si nos ponemos a enumerar aquí toda la serie de violaciones a los derechos fundamentales de los mexicanos, la Suprema Corte de Justicia, que no es cualquier poder, sino es el que tendría que mantener el equilibrio entre los dos poderes, prácticamente hoy está subordinada a los intereses del gobierno en turno, o del presidente en turno, y también está subordinada a los intereses de las multinacionales. Por eso en este evento nos parece importante señalar que se lanza una convocatoria de una nueva constituyente, porque en esencia, bueno, lo que nos dice el maestro Cardoza, prácticamente la esencia de la constitución del 17 la han derogado institucionalmente. Y entonces los mexicanos no tenemos otra alternativa más que impulsar desde el propio pueblo y hacer valer lo que establece el artículo 39 de la Constitución, que el pueblo es el que tiene el poder en este país, y tenemos que hacer una labor importante de conciencia. Se armó un programa para poder hacer los talleres, armar estructura y lanzar esta convocatoria nacional. Nos parece de suma importancia, y más con gente vinculada a la Iglesia Católica Progresista y a otros referentes. Y aquí algo que dejaron muy claro, esto es sin los partidos políticos, porque ningún partido político representa a los intereses de los mexicanos, y es una labor que debemos de hacer todos si queremos que nuestro país cambie. Bueno, ahí entonces surgió, precisamente porque está vinculado o son representantes de la Iglesia Católica, surgió la duda, bueno, ¿no será que quieran hacer una nueva constitución quitándole su carácter laico y promoviendo la religión cristiana o católica? Y lo que dijo el padre Vera fue que no, que lo que a él le motiva es reinstaurar la justicia social, porque todos los cambios que se han hecho han sido para despojar a los pueblos de sus bienes, como con las mineras, ¿verdad?, que llegaban y arrebataban, quitaban a los pueblos, les quitaban hasta sus centros ceremoniales y sus tierras para trabajar. Y no solo las mineras, también ahora ya se aprobó que se haga lo mismo con las petroleras, y ya se aprobó con la ley secundaria energética. Entonces, hasta el nombrecito, ¿no?, le pusieron contratos de servidumbre. Y si a cualquiera petrolero o minero, magnate, por supuesto, le interesa un territorio, basta con que diga, bueno, quiero hacer exploración ahí, y te despojan sin derecho a defenderte. Sí, declararon de utilidad pública todo el territorio. Y eso quiere decir que, pues, si a alguien le interesa la tierra, como lo has mencionado, pues prácticamente ya no va a haber forma de cómo hacer que te respeten tu tierra. La única forma es la organización que hemos aquí estado mencionando de manera permanente. Hoy los campesinos continuarán haciendo trabajo para mantener, pues, la parte comunitaria, la parte de la asociación entre ellos, para defender su tierra. Tienen que elevar en sus reglamentos internos los ejidos, los campesinos, formas de defensa, porque también buscan acabar con este sector campesino, que no es una forma nada más de producir alimentos, sino es una forma de vida y de organización y de cuidado de nuestras tierras, de los bosques, de toda la parte que han venido privatizando. O sea, es un tema de una coyuntura importante que nos permite mencionar que, derivado de esta convocatoria de una nueva constituyente, se establecen una serie de foros y diálogos entre todos. Uno tiene que ver que tendrá que estar una propuesta de visión de género, el respeto a los derechos de las mujeres, que hoy hay un problema grave de violación sistemática a los derechos de las mujeres, y además de asesinatos, que es lo más grave. También habla sobre los medios de comunicación, sobre las naciones y pueblos originarios, identidad y resistencia, de los trabajadores formales e informales, organizaciones sindicales y la defensa de los derechos laborales, las necesidades y derechos de los jóvenes, propuestas de la lucha en defensa del territorio, movimientos ambientales, urbanos y comunitarios, el problema agrario, la soberanía alimentaria, organizaciones campesinas e indígenas, aportes de los trabajadores de la cultura, organizaciones políticas de izquierda, también el tema de las iglesias, el rol que deben de jugar las iglesias en este país, las organizaciones civiles y los derechos humanos, los sectores productivos y empresariales, la economía social, cooperativas y con economías alternativas. O sea, se estableció ya una temática de foros que se tendrán que desarrollar en los próximos días, en los próximos meses. Bueno, entonces dice que no es porque sean católicos, sino que van a promover la libertad de credo, y también creo que deben respetar la libertad de no credo, porque yo, por ejemplo, tengo serias dudas sobre la religión y tengo serias dudas sobre los comportamientos de los poderes religiosos, ¿no? Que ahí tienen acusaciones también de acumular riqueza y de violentar los derechos ciudadanos y violar niños, ¿no? Sí, que hay un tema muy importante, hay un cambio en la Iglesia Católica. La llegada del Papa Francisco y el mensaje muy claro a toda la Iglesia, y antes de que terminara el año pasado abrió en el Vaticano un espacio donde se encontraba toda una investigación que se mandó a hacer sobre curas pedrastas y de acumulación de riquezas, y hoy trae prácticamente la estructura de la Iglesia contra la pared del propio Papa. Busca entonces, a partir de la falta de credibilidad de muchos feligreses, entonces hay un cambio importante. Incluso hay la Iglesia conservadora que mantuvo el control por muchos años, principalmente desde los Estados Unidos y los europeos, han hecho un bloque para buscar hasta destituir al Papa Francisco. Entonces es un tema que lanza una convocatoria a partir de que estuvimos nosotros allá en octubre del año pasado, lanza un tema de tierra, trabajo y casa, donde dice que son los elementos fundamentales para que una sociedad pueda estar en armonía. Y además de todo el diagnóstico, llama a todos a levantar la voz, a no quedarse cruzado de brazos y a luchar por cambiar las condiciones que están con esta política capitalista, porque han puesto, dice él, han puesto, y lo sabemos todos, los capitalistas en el centro del universo, al Dios dinero por encima de la humanidad. Y si esto continúa, pues prácticamente una generación de jóvenes se va a perder. Y eso no lo podemos permitir. Por eso es importante la lucha del pueblo de México. Sí, hay que insistir en que debe ser incluyente la Asamblea Constituyente Ciudadana y debe ser respetuosa del credo y del no credo, ¿no? Porque también puede haber ateos que no creemos en que haya un poder extraterrenal, pero sí que estamos en contra de los poderes terrenales que están aplastando los derechos ciudadanos. Pero bueno, pues el padre Raúl Vera, él dice que no lo está haciendo como padre, sino porque como padre ha visto tanta injusticia que él está haciendo un llamado a acabar con la injusticia. Vamos a escuchar. Yo no estoy haciendo este llamado a nombre de la Iglesia, ¿eh? Esto es dentro de la imperiosa necesidad que yo he visto. Yo trabajo directamente con víctimas, y yo vi como a través de una guerra irregular, que así se llama, de guerra con paramilitares, yo veo ahora lo que sufren los migrantes, yo veo ahora lo que sufren los campesinos del desierto, a los que explotan, a los que se les quitó su único modo de comunicación, que era el ferrocarril, y no tienen desde entonces ni vías de comunicación, no tienen, tienen que pagar un dineral a carros particulares. Yo he conocido a las víctimas de los mineros, que no solamente es pasta de concha, son muchos accidentes más. La manera como los hacen trabajar, los pocitos son verdaderas. Esto es lo que me ha llevado, la compasión. Entonces, mi conciencia de un sacerdote a mí me lleva esto, pero yo no estoy esto haciendo una arenga a nombre de la Iglesia. Bueno, ya también entrevistamos al padre Alejandro Solalinde, quien dijo que la nueva constitución se propone incluir que emane del pueblo y del pueblo pobre, ¿no? Y que participen, pues, todos los que quieran hacerlo, mujeres, hombres, niños, porque ellos dicen que van a tomar muy en cuenta la opinión ciudadana. Si hemos oído bien el clamor de la gente, esta propuesta de la constituyente tiene que ser una respuesta a la búsqueda y a los anhelos de cambio, a la sed tremenda de justicia de la gente. El reto más grande no es qué bien organicemos esta propuesta, cómo la llevemos a bien, la logística y todo, sino la respuesta de la gente. Si la gente entiende bien, comprende bien lo que tratamos de hacer y que queremos ahora hacer un nuevo México a partir de la gente pobre, de la gente excluida, de la gente que no participa, entonces creo que vamos a encontrar una buena respuesta. La medida va a ser la participación ciudadana de la gente, se les va a oír, vamos a ir, como dice Raúl, a ver cómo le hacemos, pero vamos a ir llegando, no físicamente nosotros, pero todos a través de una buena organización, a escuchar y a recoger la opinión que para nosotros es muy importante. Vamos a hacer lo que no hicieron los tres niveles de gobierno, lo que no pudieron hacer, especialmente los legisladores que no representan ya a nadie. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos preguntas del auditorio. Ernesto Hernández. Son de la semana pasada, dice que varios secretarios demuestran su incapacidad y son los que gobiernan junto con los diputados y senadores. Víctor Manuel García dice que cortaron la luz en la colonia Cuauhtémoc, que habló a la Comisión Federal de Electricidad y le dijeron que para que atendieran su llamada tenía que mostrarles su recibo de luz o darles el número de recibo, que si no se los mostraba no me atendía y que no era su problema. Ernesto Brambila envía saludos a Martín y a toda la mesa. Y Ángel Cervantes dice que la justicia social solo se logrará cuando cada quien ejerza la legítima defensa social en forma individual. Daniel Gutiérrez Carvajal, jubilado del ESME, pregunta si habrá un plazo para que funcionen las especialidades en la clínica 26. Bueno, ahí tenemos funcionando el área de urgencias y tenemos un programa para abrir por lo menos 6 especialidades. Esperamos que próximamente les demos noticias sobre cuáles serían las especialidades y en qué plazo se estarían abriendo. Ignacio Hernández de Cuautitlán dice, en la marcha del pasado lunes 26 había gente con camisolas, con camisolas con el logotipo del ESME y que estaban empujando a otras personas. Bueno, si no podemos que en las movilizaciones haya empujones porque eso genera más violencia y además ya la gente deja de ir por la inseguridad. Entonces hay que hacer un llamado a todos los que participan en las movilizaciones, que deben de ser civiles, pacíficas y deben de portar su logotipo para que sean identificadas. Y también a los que invitan a periodistas son muy inclinados a agredirnos y no miran a quién ni nos conocen y nos andan agrediendo hasta los que estamos simpatizando con ellos, verbal y físicamente, ¿no? Y si se dio algo de eso en la reunión, desafortunadamente, de la Asamblea Constituyente por parte de personas que estaban ahí en la logística. Desafortunadamente, digo, porque no nos conocen y nos agreden a todos, como nos acusan de agentes de gobernación, en fin, y de cínicos y sinvergüenzas. Y digo yo, pues a mí me indigna, yo pertenecía a la Comisión de Defensa de los Derechos de los Periodistas, y me indigna que venga de parte del poder, pero me indigna más cuando viene de parte de quienes están diciendo que luchan por la justicia, porque entonces se comportan en ese terreno igual. Y yo digo que ahí deben tener cuidado, porque no todos los periodistas le servimos al poder, y sí hay quien lo hace. Sí, y son claro. Muchos, son muchos más de los que yo me imaginaba ahora ya identificándolos, pero no somos todos, pero agarran parejo, ¿no? Y hasta a mí me toca. Y es que ahí también hay un tema de logística, había un programa en ese evento, y había una rueda de prensa programada a las 3 de la tarde, y en el programa lo decía. Entonces cuando se empieza lo de las mesas, pues sí hubo un movimiento para sacarle la entrevista a don Raúl Vera, y el señor decía, pues espérense que sea hasta como se dijo, y bueno, faltó ahí como que más coordinación. Sí, y alguien que comprenda los tiempos y las actividades de un periodista, porque también, bueno, el padre Solalinde fue más flexible, ¿no? Y incluso nos dijo, bueno, yo sí entiendo que aquí puede haber agentes de gobernación, de la CIA y de todos lados entre nosotros, pero pues hay que decirle a los que no son lo que está ocurriendo. Y yo estoy más de acuerdo con esa posición, a que agarrar parejo a todo mundo, porque entonces te empiezan a empujar y agredir verbal y físicamente a quien ni siquiera es su enemigo. A lo mejor no es su amigo, pero por lo menos está dispuesto a informar. Y con eso pues ya nos ahuyentan, porque pues si vas a ir a que te den de cocolazos, no tiene mucho sentido. Entonces sí hay que tener cuidado y que busquen que los que manejan la logística también conozcan. Sí, también hay que dejar muy claro que la intervención de don Raúl Vera dio toda la tesis sobre la nueva constituyente, que será lo relevante. Y de repente es que, ¿qué noticia o qué entrevista le puedes sacar después de que habló más de 40 minutos? Cuando les das una entrevista, entonces desvirtúan lo que se está diciendo, el sentido del foro. Y el sentido del foro era dar a conocer un programa que hizo una excelente exposición, es una crítica muy dura a los poderes del Estado y a la clase política y a los partidos. Y yo revisé las notas, por ejemplo, de varios periódicos y no sacaron la esencia de lo que se explicó en el evento. Entonces ahí también vemos que ha cambiado el tema del periodismo objetivo en cuanto a que dicen lo que quieren decir. De repente los periodistas se dicen, es que mi jefe de redacción cambia la noticia. Y al final, los que escuchan, los que leen, los que ven la noticia, tendrían que hacer su sano juicio para ver qué fue lo que sucedió. De lo que pasó en el evento, casi nadie replicó la esencia del por qué la necesidad de convocar al pueblo de México a una nueva constitución, y lo establece perfectamente a partir de los elementos que da el Tribunal Permanente de los Pueblos. Esa es la otra parte de la democracia del periodismo, que hoy se ha convertido la mayor parte de periodistas pues en vender amarillismo lejos de vender o de explicarle a la sociedad un elemento para que tengas un mayor análisis, ¿no? Bueno, a lo mejor ahí lo más conveniente sería decir, no vamos a dar entrevistas, nadie, y ya. Había a las 3 una rueda de prensa con todas las personas. En fin, que ahí queda como tarea para todos, ¿no? El despertar del gallo. El gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿quién tiene la obligación de capacitar permanentemente a los trabajadores para el desempeño, plaza que va a ocupar una vez que ya tiene el trabajo? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarlo. Pues hay bastante información y bastante debate. Ah, es muy importante, ¿no? Hay varias preguntas también. Nos llama Areli Cruz. Solicita le puedan apoyar. Dice que comenzó a trabajar y a cotizar al IMSS en el 2003. Anteriormente, donde trabajaba, no le dieron seguro social. Actualmente tiene 62 años y quisiera jubilarse, pero fue al IMSS y le dijeron que no tiene derecho. ¿Qué puede hacer este licenciado? Pues yo creo que lo primero que tendríamos que es tratar de adherirnos, participar en esa convocatoria de la nueva constituyente, porque precisamente lo que está padeciendo Areli es una de las reformas que se hicieron a la Ley del Seguro Social en 1997. Recordaremos que en esa fecha en que se reforma la Ley del Seguro Social, se establecen nuevos criterios para que la gente pueda pensionarse. Es decir, anteriormente un trabajador, por el hecho de tener 500 cotizaciones, adquiría el derecho a tener una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez. Con la reforma se requieren 1.250 cotizaciones. Por lo que refiere la señora Areli, pues tendría 11 años cotizando, 12 años, y no alcanza las 1.250 cotizaciones que se requiere para poder tener derecho a una pensión. Es más, incluso con esa antigüedad que tiene trabajando, no alcanza ni el derecho a disfrutar que el Seguro Social le pueda dar asistencia médica, porque recordemos que se requieren más de 750 cotizaciones para tener exclusivamente derecho a poder recoger lo que ella tenga aportado en Seguridad Social. Y si tiene más de 1.200 cotizaciones, tiene el derecho a que le den asistencia. Menos de 1.250 tiene derecho a que le den asistencia médica. Lamentablemente creo que no va a poder hacer uso de ese derecho que se perdió para muchos mexicanos trabajadores. Y tiene dos opciones, o seguir trabajando, o que luchemos conjuntamente para echar abajo esas reformas que han lastimado a gran parte del pueblo y a los trabajadores especialmente. Bueno, ¿y sus teléfonos, licenciado Luna? Es 5516-779788 o a través del correo de Frecuencia Laboral. Estamos a sus órdenes. Y puede aquí darle clic al botón Conoce tus derechos. Es un botón naranja que tenemos aquí junto con otros botones que son propiamente nuestro directorio. Y le da clic y ahí vienen los datos del licenciado Luna junto con alguna pregunta que le hicieron y la respuesta. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal empezó a huelga y se encuentra su secretario general, Hugo Manuel Bautista, en la línea telefónica. Muy buenos días. ¿Por qué el emplazamiento a huelga, Hugo? Lulú, buen día. Un día a todos los que escuchas. Evidentemente, un amplio reconocimiento al programa. También al Sindicato Mexicano de Electricistas, que dirige el compañero Martín Esparza. Un saludo y al abogado. Sí, mire, es un emplazamiento no precisamente por la revisión salarial, sino por la falta de cumplimiento al contrato colectivo. Tenemos 13 cláusulas violentadas a casi un año de haber concluido una revisión contractual. La administración del organismo de la red de transporte de pasajeros ha incumplido totalmente estas cláusulas, ¿verdad? Son, entre ellas, es la el no respeto a la autonomía sindical, el no respeto al pago de toma de alimentos, el tiempo extra que se ha generado no lo quieren pagar cuando ellos quieren. Sí, la invasión de los carriles contra flujo, tenemos una cláusula transitoria en la cual hemos tenido accidentes y problemas por no hacer esas gestiones la administración ante las instancias correspondientes. Descuentos indebidos a los sueldos de los trabajadores y trabajadoras. También existe una cláusula en la cual a los dos días después de que hay un error aritmético se debe reparar el daño, o sea, es decir, regresar el dinero. No lo hacen, tardan hasta meses para hacer esa reparación. Entre estas muchas, hay una muy sobresaliente para nosotros, para el sindicato. Desde nuestro punto de vista es la más importante. La reparación de las unidades que se deben dar de manera inmediata para cumplir con el decreto de creación a los miles de usuarios que están en espera de un transporte, sobre todo económico. Hemos dado bastantes elementos cómo poder habilitarlos, sin embargo hay peros por parte de la administración y ese tema lo vamos a plantear también en esta revisión y evidentemente le vamos a llevar un documento al jefe de gobierno, porque es un punto nodal. Sin materia de trabajo, pues evidentemente nos ponen unas circunstancias muy complicadas a los trabajadores y trabajadoras y por ende no podemos brindarle servicio oportuno a los ciudadanos de esta ciudad. Hugo, pues vamos a estar muy pendientes de su emplazamiento a huelga y les deseamos muchísima suerte y muchas gracias, sí, por la llamada. No, al contrario, gracias a ustedes y nuevamente un aplauso al programa. Quiero decir que fue antier fue cuando se emplazó y bueno, pues nosotros no quisiéramos hacer esto, los trabajadores y trabajadoras, pero la administración nos está obligando a hacer este conflicto. Vamos a publicar su emplazamiento aquí en nuestro portal y nos vamos a más información. En 1800, a mediados de 1800, se empezó con la participación de las mujeres en la producción industrial y su participación en una serie de luchas sociales que se dieron ahí, armadas y no armadas, en las que participaban las mujeres. Se empezó a hablar de un término de si la mujer había cambiado y si había una mujer de nuevo tipo. Eso más o menos a mediados de 1800 surgieron organizaciones pues muy avanzadas en las que la mujer tenía muchísima participación. En los tiempos de la Revolución Mexicana en 1917, cuando podían verse en los carros de ferrocarril a soldaderas armadas con cananas, mientras que en otras partes del mundo, como Rusia, también había revolución. Y Alejandra Kollontai, en 1921, hizo un libro en el que afirma que la mujer de nuevo tipo es aquella que defiende sus derechos, ahora diríamos sus derechos humanos, y que casi con una determinación viril reclaman sus derechos cuando no los tiene o cuando se los han quitado. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Predominó en México la mujer de nuevo tipo o predomina la violencia contra los derechos de la mujer? Para hablarnos del tema se encuentra en el estudio Viviana Chávez, de la iniciativa Por el México que nos vio nacer. Bienvenida al Ring Laboral. El Ring Laboral. ¿Cómo estamos? ¿Avanzamos o regresamos o cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Primero quiero darles las gracias, licenciado Esparza Lourdes, por la gran oportunidad y a todos los que nos escuchan a nivel nacional. Mira, nuestras luchas siempre han sido establecidas de un punto, tener un equilibrio, ¿no? Lo que las mujeres lo, como nosotros lo vemos. Ahora bien lo decía el licenciado Esparza, esas mujeres que siempre han acompañado la justicia en este país, de la oportunidad que nosotras hemos sembrado. Hoy en día es fundamental e importante reconocer que siendo ciudadanas de este país también tenemos derechos y obligaciones que nos hemos ganado y por las cuales estamos trabajando. Y lo mejor de todo, Lourdes, es para el bien de nuestra sociedad. Las mujeres estamos encargadas de muchos roles, de muchas oportunidades de crecimiento, pero lo más importante es que tenemos a cargo la responsabilidad de nuestras familias, de nuestros hijos. Entonces, somos sumamente conscientes de que necesitamos seguir trabajando en esta lucha para seguir haciendo un país más fuerte, con más derechos para todos, porque al tener estos derechos y estas obligaciones también nos incluyen, y al ser incluyentes en un país es un crecimiento en todos los aspectos. En todos los aspectos, justicia social, laboral, ¿no? Sí, de acuerdo a las estadísticas o los datos que tú tienes, ¿cómo está la situación de la violencia en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito estudiantil? Nada más para que te des una idea, dentro de un entorno familiar, de cada 3 mujeres, una va a sufrir violencia. Ya sea física, emocional o laboral. Entonces, estamos cuando es solamente un caso, porque en ciertas situaciones se sufren los 3 en la misma persona. Entonces, tenemos que ser conscientes realmente que la violencia no va a conducir a nada, porque conduce a una violencia laboral que no necesitamos ni ahorita ni nunca en el país. Una violencia física que tampoco se requiere. Estamos en un país donde podemos expresarnos, donde podemos decir lo que nosotros opinamos. Por eso tenemos una constitución y servidores públicos y líderes con carácter moral que deben de apoyar tanto a mujeres como a hombres. De carácter moral, pero muchos no lo ejercen. Están lanzando una iniciativa ciudadana. Sí. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se plantea? Mira, nosotros empezamos ya hace, bueno, yo tengo 15 años trabajando para frenar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Bueno, yo viví violencia en mi matrimonio. Entonces, eso te da una conciencia que en todos los ámbitos puedes sufrir violencia. Entonces, tienes que, la gente, tenemos derechos a dar nuestra opinión y a trabajar por lo que nosotros consideramos en este país. En realidad se generó porque, pues, de mis amigas, las más allegadas, también han sufrido violencia, licenciado Esparza. Entonces, llegamos a la conclusión que mujeres, teníamos que hacer algo para mujeres. Entonces empezamos a hacer una línea. En ese momento yo tenía, vivía en Houston, y empecé a hacer una línea de mujeres latinas de habla hispana para ayudar a mujeres que estaban dentro de los albergues, porque pues nosotros afortunadamente lo vivimos, lo pasamos y pues ya trabajamos en eso, ¿no? Y ahora ver lo que se estaba presentando en estos tiempos, y es una violencia terrible, licenciado Esparza, lo que se vive ahí. Oye, bueno, ya en el ámbito psicológico también se habla de una corresponsabilidad, ¿no? De quién es violentado, el violento, y quién es violentado. Sí. O sea, no revictimizar, no, al violentado ahí diciendo pobrecito, ¿no? No. O sea, ¿qué papel está jugando el violentado? Y casi siempre es de omisión y de silencio. Y cuando se mantiene, cuando no se denuncia la agresión, y se mantiene uno callado, de alguna o de muchas maneras está uno permitiéndolo. Entonces, es una corresponsabilidad que tiene el agredido o la agredida, en este caso que estamos hablando de mujeres, de decir lo que está pasando, de no quedarse callado. Y si se queda callada, pues entonces está tolerando. Lo que pasa es que hay muchos procesos. Cuando no te das cuenta, cuando te das cuenta, y cuando eres codependiente de esa violencia. Entonces, aún dándote cuenta que eres codependiente de esa violencia, tienes que trabajar para salir de ella, una, para salir de esa codependencia, y después tú como persona tener la fuerza suficiente para salirte. Es como un alcohólico o alguien que tiene una enfermedad, es una enfermedad el no darte cuenta. Muchas veces esto es cultural, Lourdes. Muchas veces aceptamos lo que vemos, y si a tu madre ves que la violentan, la insultan, le gritan y le pegan, para ti es normal porque vives en ese núcleo familiar. Entonces, cuando tú crees que un novio te debe de golpear, tratar e insultar, porque eso es lo que a ti te enseñaron, eso es lo que tú viviste, no conoces otra cosa. Entonces, salir del problema es muy difícil, porque ahí no eres codependiente, ahí viviste en una relación violenta. Ya que tienes un novio que te golpea, que te insulta, que te maltrata, puedes ser codependiente por el amor, por la psicología, por lo que tú quieras. Son muchos, es un problema que pega a muchas cosas. Y en la iniciativa que ustedes van a presentar, o que ya presentaron, ajá, o apenas la van a presentar. Apenas la vamos a presentar. Ahí, en qué, así en grandes rasgos, digamos en un, sí, minuto, ¿por qué no nos platicas qué es lo que están planteando? Mira, primero nos unimos a nivel nacional una red de mujeres, de la sociedad civil, empresarias, medios de comunicación, donde expresan cuál es su violencia y qué es lo que queremos cambiar. Y hemos llegado a la conclusión que lo único que nosotros queremos es que se nos escuche y que se nos dé una equidad de género en todos los ámbitos. Así, bueno, algunas que son servidoras públicas, otros que son empresarias, pero en cada ámbito tengas esa oportunidad de ser escuchada y que la ley te permita tener los mismos derechos. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo, para en grandes rasgos, es, nomás te voy a explicar rápido, es una iniciativa ciudadana apartidista a nivel nacional. Esto quiere decir que a través de muchas mujeres o hombres que tienen en este momento, que son servidores públicos o que tienen el poder o son líderes para cambiar el destino de este país en pro de la justicia de verdad, positiva, y que además tienen una calidad humana, los estamos buscando para que manden el mensaje a la ciudadanía y vean quiénes están trabajando verdaderamente por cambiar estas leyes o porque se lleven a cabo las reformas para ayudar y frenar la violencia en este país. Como ahora nos dio su testimonio el licenciado Esparza, y el gran apoyo, y se lo quiero agradecer aquí públicamente, porque desde que yo le mandé la invitación, como otros hombres de esta nación, nos apoyó en el sentido de, él sabe que estamos ayudando en albergues que sufren violencia o trata de, o sea, todo lo que tiene que ver, y nos dio a algunas cosas que pues no está bien que lo diga, pero la verdad van a llegar a algunos albergues, apoyos que el licenciado está ayudando para frenar esto y que las mujeres sepan que en este país se está trabajando en pro de ellas también. Y quería comentar sobre lo que refirió el Tribunal Permanente de los Pueblos en feminicidios y condiciones de vida de las mujeres. Dice, la violencia sistemática que viven las niñas y mujeres en México en estos tiempos se dan en un contexto histórico y estructural de discriminación contra las mujeres en todas las esferas de la vida. Este contexto incluye desde el feminicidio y la tortura sexual hasta las formas más sutiles de sexismo y misoginia, como la desaparición de las mujeres en la historia oficial. El lenguaje excluyente invisibiliza los aportes de las mujeres a los movimientos sociales y al mundo en general, y no permite dar cuenta del hecho de que las mujeres son víctimas específicas de los impactos del neoliberalismo y de los tratados de libre comercio. En este marco, el Estado incumple de manera directa su obligación inmediata de erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. Se advierte un patrón de impunidad y permisividad social dentro de una cultura que se traduce en una misoginia institucional y social. Fue lo que dictaminaron los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos. Es una referencia, pero hay toda una sentencia que vale la pena subir a nuestro portal. Bueno, la vamos a subir. Y lo que les quiero comentar es que nosotros tenemos la campaña de Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar nuestros antecedentes, las agresiones que hemos sufrido y, sobre todo, prohibido callar. Eso es lo que nos debemos proponer. Ya denunciar a cada momento las injusticias y las agresiones que estamos sufriendo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre el gas LP. Si por alguna razón usted se encuentra involucrado en una fuga de gas LP o natural, estaría bien que siga estos consejos. Salga lo más rápido posible del lugar, si es posible a favor del viento. Si se puede, durante su salida, cúbrase con cualquier tela que encuentre, manteles, cortinas, batas, toallas, etcétera, lo que encuentre. Una fuga de gas peligrosa es cuando se escucha, se huele y se ve la nube de gas. Como es más pesado que el aire, se esparce en las partes bajas, se mete en las habitaciones y solo es necesario que encuentre una fuente de ignición para detonar en un flamazo repentino o una fuerte explosión, quemando todo aquello que esté dentro de la nube. Pero si usted está envuelto en muchos trapos, tal vez solo sufra quemaduras leves. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Y nos vamos con llamadas del auditorio. Pablo Valencia dice que lo mejor es que se haga una nueva constitución porque los partidos políticos la han violado. Martín, y todos los que queramos participar, ¿cómo podemos hacerlo? Tenemos, bueno, aquí la convocatoria que aquí la traemos, que vale la pena que la podamos subir. Habla de un correo electrónico y una página ya para poder participar. El correo es constituyenteciudadana@gmail.com. La página es www.constituyenteciudadana.org. Y aquí vamos a ver que ya hay programado varias actividades de foros para hacer estructuras, para poder hacer la siguiente reunión, porque habrá una reunión del que va a pasar con el proceso electoral. O sea, si las organizaciones dicen, pues es al margen de los partidos políticos porque la Constitución ya se violentó. Y además una reforma que es trascendental, la que hicieron, la reforma política, donde ya se pueden reelegir. ¿Sí? Los senadores, los diputados, todos. Y entonces eso fue uno de los motivos del inicio de la revolución en 1917, el sufragio efectivo, no reelección. Y ya se imagínate, Javier Lozano reeligiéndose de senador de la República, ¿no? Bueno, tenemos otra llamada. Blanca Quintero de Azcapotzalco dice que no es justo que traten de castigar al chofer de la pipa que estalló allá en el incendio del hospital de Coajimalpa, pero no castigan a quienes permitieron que no hubiera salida de emergencia y a quienes permitían que se estacionara ahí la pipa. Huicho Flores de Tlaxcala, debe de aplicarse el artículo 136 constitucional. Saluda a Martín y a todos los que estamos, dice, de parte de los músicos ambulantes de Tlaxcala. Rocío Aguilar dice, lo que los partidos políticos hacen es dividir a la gente. Bien dicen, divide y vencerás. Mientras como pueblo no nos unamos, no vamos a salir adelante. Elia Soloria de Iztapalapa, ¿qué va a pasar con la reinserción laboral de los trabajadores en resistencia al ESME? Bueno, queremos señalar que hubo reunión con Gobernación el pasado jueves y prácticamente tenemos un esquema que ya fue discutido en nuestra asamblea de noviembre del año pasado. Esperamos que esta semana el gobierno ya tenga el acuerdo que permita la constitución de la empresa de generación eléctrica y la entrega de las fábricas y los talleres para poder crear una cooperativa de producción. Ese fue el esquema que discutimos en la asamblea. Entonces vamos a informar el miércoles en la asamblea de jubilados, pero sí les pedimos a los trabajadores que se mantengan atentos a los comunicados y también informar que la semana pasada entregamos el incidente de liquidación, que es un tema de un juicio de la demanda que metió el gobierno para la terminación de las relaciones individuales y colectivas, y con esto lo que hicimos fue evitar la prescripción del tema de nuestros derechos establecidos en la propia Ley Federal del Trabajo. Como ya no da tiempo, ahorita al final te hago una entrevista y la subimos al portal para que les puedas explicar más a fondo a los trabajadores afiliados al ESME qué es lo que va a pasar. La última información. Por lo pronto nos vamos rápidamente a informar que directores y actores de teatro acusaron a los directivos del Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado de pretender vender un teatro como si fuera un teatro privado y es un teatro público. Lo que estuvieron comentando es que ese teatro se lo quieren vender a Walmart, cuando se trata de una cosa que es pública y que se ha mantenido con recursos públicos. Ahora sí vamos a escuchar. Alberto Aguayo, soy director, productor y actor de teatro. Nos enteramos alrededor del 11 de enero que el Teatro Jiménez Rueda se iba a demoler, porque el ISSSTE lo había vendido. ¿Y a quién se lo vendió? Eso es lo que estamos investigando. Hemos metido escritos al registro público de la propiedad y simplemente hemos encontrado negativas a esa petición. El Teatro Jiménez Rueda ciertamente está en un inmueble que pertenece al ISSSTE. El ISSSTE, sabemos, pertenece a la nación. No es un particular vendiendo un inmueble, un terreno. Hasta el día de hoy nos enteramos por boca de la Secretaria General de la Sección 22 de Trabajadores del IMBA que ese inmueble realmente pertenece al IMBA. Luego entonces el ISSSTE no puede vender a lo que no es suyo. Es decir, Walmart o quien sea que está atrás de este asunto le va a dar un terreno al ISSSTE para construir otro edificio en otro espacio. ¿A ciencia cierta? No lo sé. Yo afirmo que es Walmart porque se filtra la información. ¿Cuántos actores, directores, todo lo que se mueve en el teatro se quedarían sin empleo con esta venta? Miles. No tan solo hablamos de actores, de directores, sino de gente que vive a segundas manos de lo que es el teatro. Estamos hablando de técnicos, a los de Teus. ¿Y el teatro cuando ustedes lo requerían para una obra, lo rentaban o se los prestaban? Ese es otro grave problema. Generalmente los teatros que pertenecen al IMSS, que pertenecen al ISSSTE, son rentados. Y no debiera ser porque tienen un recurso federal para mantenimiento del mismo teatro. Por ejemplo, el Félix Azuela cobra una renta de 4.500 pesos por función. El Teatro Hidalgo, la renta del teatro te cuesta 20 mil pesos por día para proteger los intereses de Ocesa. Porque Ocesa lo tiene. Se lo dieron en concesión. A Ocesa. Bueno, como no está comiendo el tiempo, lo que dicen es que le han concesionado 70 teatros que son públicos a una empresa que se llama Ocesa y a algunos directores ricos de teatro, y resulta que los manejan como feudo privado y no como recurso público. Entonces también van a ver eso, lo dijeron después en una entrevista, después de una conferencia en el Senado de la República, y trabajadores de la Dirección General de Educación Técnica Industrial están pidiendo justicia porque denunciaron que se usan los recursos de la Dirección General de Educación Técnica Industrial para las campañas políticas del PAN. Eso lo hicieron ante la PGR y en lugar de hacer justicia, despidieron a los maestros que firmaron el documento de denuncia, pero ya no da tiempo de más. También hice una entrevista a los del movimiento migrante mesoamericano, pero esa ya la pasaremos la próxima semana porque ya es hora de despedirnos. Bueno, nos escuchamos en la próxima emisión de Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Buen fin de semana. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.